www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Otra vez en el aire, otra vez acá, desde Floresta, con este programa que hicimos llamar ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres, Florencia? Buen día. Buen día, Dani. Acá, para la radio, junto a ustedes, ¿cómo están? Yo muy bien, contenta de otro jueves más. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Un saludo para todos los oyentes y que sea un buen programa. ¿Cómo está usted, señor Gustavo? Muy bien, con el lindo día que hace, muy bien. Y saludos para Melisa. Melisa, caramba, Melisa que está en la playa. Le mandamos un saludo, que la pase muy bien. Que la pase muy bien, Melisa. Me presento, Marcelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Dani? Muy bien, ¿usted? Bien, ya que la se verdad presenta. Que el solcito, las chicas. ¿Sí? Me vuelven loco. Bueno, está bien. Si usted dice, hola Fernando, hola, el hombre que está distraído, el hombre que conquista corazones a su paso. Y puede ser que viva enamorado, prácticamente. Qué suerte. Viva enamorado. Justo es el tema del día de hoy. Ahora le vamos a ir a eso. ¿Cómo le va, señor Claudio? Pero buen día, fantástico, muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá nuevamente con todos ustedes reunidos, esperando que los oyentes se diviertan con las cosas que vamos a tener y se notifiquen también de algunas cosas que traemos, por ejemplo, horóscopo chino, espectáculos, noticias. Bueno, tenemos mucho para hoy. Lindo, tenemos un hermoso día, así que vamos a disfrutarlo. Finalmente un día de primavera, ¿no? Por fin, un día de primavera. Sí. Hay mucho amor en el aire, no sé. Sí. Yo la verdad es que ¿Qué pasa con el amor? Yo quería hablar de eso. Vamos a hablar de eso entonces. Justamente el tema del día de hoy es el primer amor. Para usted, Claudio, ¿cuál fue su primer amor? Bueno, mi primer amor en realidad yo estaba pensando, porque yo iba a decir que era mi primer novia de la secundaria, pero no. Mi primer amor fue otro. Era mi prima Carolina. Mira Carolina, ¿eh? Era mi prima Carolina. Y que yo, resulta, daba la, y yo estaba en jardín. Y el tema era el siguiente, que tenía una compañera de rulito, morochita muy linda, de anteojitos, que se llamaba Carolina también. Ah, también se llamaba Carolina. Se llamaba Carolina. Entonces, mi tío Héctor, cuando yo le dije, cuando yo les dije, había dicho a mi madrina que tenía novia, que esto, que el otro, que así, me dijo, ah, ¿te gusta Carolina? No, otra, le decía yo, otra Carolina. Resulta que era una sobrina de él. Upa. Una prima mía, Carolina. Que después salimos un tiempo en, bueno, con su prima. Sí, pero salimos así de veraneo con toda la familia. Ah. Y yo era muy chiquito y bueno, ellos me mimaban, me cuidaban, ella me mimaba, me cuidaba, me llevaba, me enseñaba a jugar en la computadora, al Atari. Sí, bueno, al Atari, esas cosas, yo me confundo. Y bueno, y me divertía mucho. Y me ilusionaba, yo estaba ilusionado, yo era muy chiquito. Yo pensaba, como leonino soy muy enamoradizo. Pensaba, ¿qué es el primer amor? ¿Cuándo se puede considerar? ¿Hay un solo primer amor o hay muchos primeros amores según la edad? Yo creo que el primer amor es el que más se recuerda. pero ¿cuál es de todos? ¿Usted qué opina, doctora Lorena? Mire, Leo, no, para mí hay muchos primeros amores, o sea, por ahí hay alguno más fuerte, otro, uno de la niñez, alguno de la adolescencia. Yo creo que sí, podemos enamorarnos muchas veces, ¿no? Va, y diferentes amores, va, eso es lo que yo creo. Uno puede tener diferentes amores. Sí. ¿Usted qué decía, Fernando? Sí, yo decía que el primer amor es el que más se recuerda, porque es el momento en que uno libera su espíritu, libera verdaderamente su esencia, y verdaderamente cuando uno es chico no se da cuenta y pasa sin que uno se dé cuenta, y es el verdadero amor, porque sabes que atrás no hay ningún tipo de sentimiento escondido, de ningún tipo de nada. Siempre hay fidelidad a muerte por ser niño, por la inocencia de ser niño. Y el amor es puro por verdaderamente ser el primero y ser primerizo en el amor. Es muy lindo. Es uno de los momentos más lindos de la vida. Pero nos dejó sin palabras, ¿eh? Sí, la verdad, mirá, qué interesante, profundo. Sí. Usted, Marcelo. Mi primer amor fue la guitarra. ¿Qué querés que te diga? Una chica. No sé. Pero no, tuve novias. Que no quieren decir que haya sido el primer amor. No, sí, tuve una novia que estaba en la secundaria con ella y nos veíamos todos los días, íbamos para la casa de ella, venía para mi casa y nos fuimos conociendo y pegó el primer amor. Pero, pegó. Claro, o sea, se fue construyendo el amor, no es que te enamoraste. No, me enamoré a primera vista. Ah, hay un amor a primera vista, hay que también es como un enamoramiento así. Tal cual, y puede ser que no se concrete nunca. Exacto. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo en jardín, en salita de 5, lo que era de colores, me había enamorado de mi maestra. Tengo fotos todavía. Tengo todo esto lleno, o sea, todo lo que es labios. Llenos de chocolate mirándola a ella enamorado, que era una rubia alta, medía como 2 metros, o por lo menos me parecía, capaz medía unos 50. Por ahí ve la foto hoy, no era tan así. Era muy bonita, pero digo, a mí me parecía que medía como 2 metros, capaz medía unos 50, pero me parece que yo medía 50 centímetros. Claro. Después me acordaba con lo que usted dijo de mi prima, a mí me gustaba mi tía más que mi prima, pero me gustaba, así como decía, claro, era como... de la joven guardia, no sé, una cosa así de minifalda, botas hasta arriba de la rodilla. Era como, pero estoy hablando, tenía 3, 4 años, no sé, era como esas cosas de... Yo tenía un enamoramiento por mi tío, pero porque nos llevamos poquitos años, la verdad, yo 4 años y medio nos llevamos y la verdad que sí, pero era un enamoramiento, qué diferente, ¿no? Hay que saber no fue cómo... el primer amor. No, por Dios. Pero viste que pasa un poco esto de... Claro, es una cosa de imaginación de uno hacia el otro, ¿no? De idealización. Exacto. Vamos con el primer amor del profesor Gustavo. Sí, ¿qué tal? Sí, más que primer amor fue una historia de amor. Epa. Pero es muy larga para contarlas, pero... Tenemos tiempo. sí, éramos una barrita de chicos de la una comparsa. Amistad. No, la, chico eso. Que me contó ese, chica que me contó, ¿no? Éramos tan pobres que me fui a la comparsa, bueno, los travestis y esas cosas, pero bueno, no fue amor. No fue ese nunca. El primer amor. Pero sí, el primer amor fue fuerte, duró un tiempo y fue bueno porque de la barra de chicos que éramos, yo era el morochito, el que siempre atacaba ahí, no tenía muchas novias y de todos los 7 que éramos, una chica muy linda me eligió a mí, todos preguntaban qué te vio, qué sé yo, te habrá, como decían de Néstor, ¿no? Cómo se pudo levantar a Cristina y bueno, pues fue el único que se animó. Y sí, es verdad, por ahí viene por ahí, pero bueno, fue muy lindo, la pasé muy bien y realmente también me volví hombre y ella mujer en ese momento. ¿Y ese fue su primer amor? Ese para mí fue el primer amor y el mejor de todos, porque pasar por un momento de que te inicias como hombre y a la vez una se inicia como mujer, está lindo, está bueno, y te quedas pegado a eso después por un tiempo hasta que viene el segundo, el tercero, cuarto, como dijo acá el compañero, las comparsas. Primero, tercero, cuarto, hijos, ¿qué son? ¿Y por qué? Amores, los amores, amores son abiertos. Carlos Torres. Bueno, mi primer amor fue en la secundaria, en primer año. Una chica que se llamaba Alicia. Alicia. Sí. Saludos a Liz. Y si bueno, está escuchando. Estábamos ahí, salíamos a pasear, pero no pasó de unos par de besos nada más. Bueno, pero no quiere decir que no haya sido un amor fuerte, verdadero. Claro, sí. Qué bueno. Yo me quedé pensando, tantos primeros amores he tenido. Sí, yo igual, Dani. La verdad, sí. Estaba queriendo hacer y decir cuál fue el primero, claro. O el más importante, no. ¿Cuándo? Creo que el más importante es el actual. Obvio, claro, obvio, obvio, Dani. Obvio. No, pero me acordaba cuando él dijo el primer año, y yo también vi este güey, venía hablando de mi primer año, sí, de la secundaria, y sí, también ahí fue mi, como mi novia de la primera vez. Como que... ¿Y el primer beso? ¿Te acordás? No, eso yo fue en tercer grado. No. ¿Sabes dónde le di mi primer beso que le contaba yo a los chicos? En la cancha del Lobo. Ah, en mirá. La tribuna que estaban construyendo, mirá vos. Mirá la cancha del Lobo. Sí, sí. ¿Y usted, Claudio, se acuerda del primer beso? Vamos con esa. Sí, el primer beso me acuerdo. El primer beso fue... Y me acuerdo hasta la película que fuimos a ver... Que fue en el cine, no me acuerdo qué cine era, pero queda por Liniers, más o menos. La película se llama Un largo camino a casa. No me acuerdo ahora el nombre del actor. Y ahí fue el típico primer beso, ¿no? Me miró, nos miramos. Miré, nos miramos y todos los ojos oscuras, se hicieron con el... Ah. Y ahí fue un beso largo, largo. Ah, largo. Yo pienso largo, que el primer beso es como corto, como diciendo, ay, qué asco esto. No, era largo, largo. Fernando. Lo mismo, fue algo, también fue una historia de amor. Yo era muy pequeño, pero se dio así. Yo iba a la guardería y entonces conocí una chica, a la cual yo no me animaba a hablarle mucho ni demasiado, pero siempre que hablábamos teníamos buena onda y éramos chiquitos, éramos inocentes. Y entonces eso que no nos animamos, un día estábamos juntos y empezó todo un grupo de chicos, que eran los chicos que iban a las aulas más grandes, que iban a primer grado, segundo, nos empezaron a insistir. Y empezaron a gritar, besito, besito, así, harán estar un rato, besito. Y yo me fui acercando lentamente, lentamente, hasta que le di el primer beso. Bien. Marcelo, ¿a la guitarra no, A la guitarra no. No. Yo, o sea... Vos acércate al micrófono si querés, ¿sí? Dale. Ah, igual. Mi primer amor, le digo el nombre y apellido. Ah, yo también estaba acordándome del nombre y apellido, ¿sí? Pero no, mejor no lo digo porque bueno, capaz que le traigo problemas. Todos lo recordamos, creo. Lo mío prescribió ya porque hace tantos años. Y bueno, bien, mi primer amor en la secundaria. Bien. Señor Gustavo. Sí, bueno, el primer beso no me acuerdo muy bien, pero como dijo el compañero, me parece que el primer beso fue un día que salimos con los muchachos a ver la comparsa ahí en el centro de Guernica. Y sí, me parece que fue con un travesti, me parece. No me acuerdo muy bien, pero me parece que era para ir probando cómo era el asunto. Y bueno, tenía 12, 13 años, y era en el campo, era lo que había. Es la diversidad. Carlos. Bien ahí. Con una vecina de al lado de mi casa, jugando así, y bueno, ahí se dio que le di el primer beso. Bien. Bueno, yo me acuerdo que era en tercer grado, en una escuela en Avellaneda, con Susana Moreira, que me tenía atrapado ahí entre los dos brazos, y yo creo que me quedé quieto nada más. O sea, te dio el beso. Claro, sí, sí. Genial. Sí. Me quedé quieto y me sentí como una música que iba sonando. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade. Do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective, for she's true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day. But say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the bed, only lovers see. He walks away. The sun goes down. Radio La Bemba, voces que avanzan. Que se armó, tenía marcada la víctima, sí. Cuidado, vamos por allá. Tenemos actualidad. Muy buenas tardes. Hola Dani, de vuelta. Yo quiero contarles de un espacio que voy a estar participando este fin de semana, que es algo muy importante, más que nada para las mujeres, y acá en representación a todo el gremio. Quiero contarles que se hace el 30 encuentro, se diría el 30avo, ¿cómo se dice? 30avo Encuentro Nacional de Mujeres, que es algo itinerante, que se va haciendo en todas las provincias, y esta vez nos toca en la provincia de Buenos Aires, más exactamente en la ciudad de Mar del Plata. ¡Qué lindo! Sí, del día 10 al 12 de octubre de este mes vamos a estar allá con varias actividades, entre ellas, bueno, va a haber una apertura, talleres temáticos, peñas, una marcha que se va a realizar a la noche, obviamente tratando las problemáticas de las mujeres y reivindicando nuestros derechos como así lo merecemos. Así que va a estar muy bueno. ¿Va a participar con algún trabajo? Yo soy residente del Hospital San Martín de la Plata de Trabajo Social, y con todas las compañeras vamos a estar yendo, somos un grupito de 10, y van a participar, bueno, muchas ONG, organizaciones feministas. Vamos a ir a trabajar, Dani. Bien. Sí. Bien. Así que bueno, todas las mujeres, allá nos vemos en Mar del Plata. Bueno, vayan a Manolo, cómanse unas buenas rabas. Eso sí, y unos ricos alfajores de esos grandotes, claro, que vende Manolo. Triple Manolo. Sí. Bueno, tenemos información. Resulta de que parece que el gordo Larrata va a interrogar o a hacerle un reportaje a su amigo Estiuso, que trabaja más o menos para lo mismo. El Frente para la Victoria aprobó por 130 votos contra 80 de la oposición, como siempre, el presupuesto para el 2016. La fiscal Fein, caso Nisman, está interrogando más gente del PRO que habló con Nisman minutos antes de morir. Este caso fue para Stornelli, fiscal, jefe de seguridad de Boca Junior en la era Mauricio Macri, también con muchos contactos con Estiuso, parece que casualmente antes de morir lo llamó. ¿Vio cómo pasa esto? Que usted dice, ¿a quién vos llamás un domingo a la tarde? Estoy medio bajón. A Nisman. Llamamos a Dale, Nisman. Dale, ¿qué estará haciendo? Claro, ¿qué estará haciendo Nisman en este momento? Y ahí llamó Laurita Alonso, que la verdad que ya que te llame Laura Alonso es como para suicidarse. Sí. Después llamó Carrió, llamó La Vidal, no sé... La que no llamó fue Michetti porque no llegaba el teléfono público por la moneda. Y ahí el tipo tomó la decisión. Bueno. Pero claro, bueno. Dice, mejor me mato. Bueno, la señora presidenta inauguró ayer un nuevo hospital con el nombre de René Favaloro en La Matanza, en Rafael Castillo, Habemus Hospital. Tripero Favaloro. Sabías, sí, sí. Dani, ¿no? Sí, obvio, obvio. ¿Quién no? Bueno, ¿qué información tenemos por esta ronda de noticias, señor Marcelo? Yo tengo una acá que dice, detenido desde el 2014, Leonardo Fariña habló desde la cárcel. Leonardo Fariña está preso desde marzo del año pasado por evasión impositiva. En un breve contacto que tuvo ayer con la prensa, se lo notó más flaco, aunque con su clásico pelo largo y rodete, ¿no? Él usa un rodete acá. Sí, sí. Y le preguntaron, ¿cómo estás? Una persona, él respondió, una persona que está presa, ¿cómo puede estar? Y, pero dicen que está en una cárcel VIP ahí con algunas algunos lujos y dicen que el que limpia barre, ¿saben quién es? El portero, que no me acuerdo, el Mancheri. Sigue su trabajo allá con los muchachos. Jodeme. Te juro, lo leí. Jodeme que saca la basura. No, barre, hace las cajas. Bueno, ponele. No, no sé si tanto. Bueno, pero Fariña con el rodete lava los platos, los tapes. Sí, mi coterráneo platense, Fariña. Pero hincha de estudiante. Sí, seguro, seguro. Seguro. Bueno, ¿qué más tenemos de información nacional e internacional? Yo tengo algo por acá. Un puente escolar entre La Plata y la Antártida. Entre la escuela 27 de La Loma y la 38 de la Antártida hay una enorme distancia que excede la lejanía geográfica. Ayer, sin embargo, esa distancia se achicó. A través de una videoconferencia, los alumnos platenses intercambiaron experiencias con chicos que estudian en la Antártida. Fue un rico aprendizaje que tiende, además, un puente con nuevas herramientas. Muy bien ahí, los platenses. ¡Opa! ¡Opa, hola! ¡Hola, hola, ¿qué presidente? Tal? ¿Cómo andan? Dijo Scioli, no volveremos a pedir préstamos al FMI. ¿Alguna noticia? Sí, con la Agenda de Desarrollo Argentino, Daniel Scioli presenta, junto con Hugo Yasky, cómo piensan encarar lo que es la educación en la Argentina a partir del 2010, podríamos decir el 11 de diciembre del 2015. Sí, bueno, pero que se tomen en las vacaciones los maestros y ya el 1 de enero a trabajar. Tengo más información y muy, muy mala para el PRO. ¿Qué pasa? El PRO sigue contratando gente, esta vez es a un ente de turismo que se llama, creo que Oficina 8, Super 8, una cosa así, algo de 8 era el Chavo del 8. El 8. Claro, que le pagó 3 millones de pesos sin licitar para que lleve periodistas amigos a ciertos eventos y actos que hace el PRO. Por ejemplo, hizo un acto en la ciudad de Mar del Plata, el cual usted va a viajar el fin de semana. Sí. Y recuerde muy bien que el gobierno de Mar del Plata es del PRO, así que ojo con eso. Bueno, pero esto es algo particular el encuentro, no nada que ver con el gobierno. No, pero digo, pero ojo cuando estaciona que se llevan los autos, las grúas, y esas cosas. Y claro, después tengo que ir a pagar A pagar a Mar del Plata. Claro. Bueno, resulta que los tipos inauguraron el verano, vamos a suponer, acá en Villa Soldati, ¿no? Que ahí cerca de del Parque Roca o Lugano, no sé qué es eso. Entonces trajo periodistas de toda la Argentina con una empresa que le costó 3 millones de pesos, por ejemplo. Ahí está nuestra plata. Claro, necesitan informaciones, llevemos periodistas a donde esté la noticia. También fueron causantes de un... Están denunciados ahora porque resulta que la otra noche, un sábado a la noche, hubo un choque que causó la grúa del gobierno de la ciudad. porque se estaba llevando un auto, entonces puso el auto cruzando, venía la policía muy rápido porque iban hacia un asalto y chocaron entre ellos para poder pasar. Pues estaba obstruyendo el paso de los patrulleros. Ah, divino. Digo, bárbaro. Contribuyendo con la ciudad. El Frente Darío Santillán reivindicó la protesta contra Solá. Dice, fuimos a denunciarlo y nos agredió su patota. ¿Vio el video? Sí, terrible. Sí. La verdad que sí. Ahora Massa sale a decir, nunca voy a acordar con el PRO. Mírenlo, Tengo más información, tengo más. Digo, es una cosa de locos, ¿no? Un grupo de ex soldados que no son excombatientes. Hoy escuché a la mañana en otra radio amiga a Rossi hablar, porque son soldados que fueron, que no, nunca se movieron de Buenos Aires. No sé, yo la otra vez contaba que yo en el 82 me sortearon para la Colimbe, pero nunca salí de Palermo, nunca fui a combatir. Claro. Estaba ahí y nunca fui a reclamar como es soldado. Bueno, esto sí. Y empezaron a levantar una casa dentro de Plaza de Mayo, con ladrillo. Acá movemos sí. La foto del diario, los que nos están siguiendo por las cámaras de FM La Pemba, lo ven. Con ladrillo hueco, hicieron pozos, empezaron a construir una casa adentro de Plaza de Mayo. Digo, hay que estar desubicado, ¿no? Tal exigen cual. Una jubilación, como todos los excombatientes que se la merecen, que estuvieron peleando, de alrededor de 14.000 pesos, que es lo que cobra un excombatiente. Hubo, último momento, hubo un choque en el premetro, el herido de gravedad es el Motorman y chocó contra un camión. Hay otros dos heridos graves acá en Soldati. Sí. Informaciones. Sí. Yo tengo otra cosita para Cuénteme. Contarte, porque viste que siempre hablamos de esto, que viene el verano, la primavera, que no viene, que no viene. Pero bueno, hay algunos juguitos naturales. Licuados, que lo podemos hacer en casa. Por ejemplo, para las mujeres, bueno, y los hombres también, porque celulitis tenemos todo, nosotras tenemos más, lamentablemente. Todos y todas tenemos celulitis. ¿Querés que te cuente? Hay, por ejemplo, dos juguitos, uno más rico y el otro un poquito más. ¿Para celulitis? Sí, sí. Dígame primero el feo. El feo. Vamos con lo feo. Bueno. Primero, ¿le parece o quiere primero el rico? ¿Cuál quiere? Usted elija usted. No, vamos con el feo, a ver si te lo tomaría. Sí. Dice, una rodaja de raíz de jengibre. Sí. Una remolacha. Sí. Media manzana. Vale, 4 zanahorias ahí. Todo lo licuás y te lo tomas. ¿Qué rico, decís vos? No. ¿Qué preferís, la celulitis o las descompostura? No, celulitis prefiero. La celulitis. Claro. Toda la verdura que no me gusta. Pero porque ustedes no tienen tanta. Hay uno más rico que podemos hacer. Manzana, 2 manzanas y una pera. Ese sí, zafa. Sí, ese es como un trago de verano. Ponele. Y otro para estar más joven y no envejecer tan rápido. ¿Alguno se siente medio viejito por acá? Yo voy a cumplir 34 y estoy. Bueno, sos joven. Yo todavía sos joven. Es joven, Marcelo. Pasá los 40 y después hablamos, pero a los 30 y pico somos divinos los de 30 y pico todavía, ¿viste? Bueno, yo quiero decirte que tenés que hacer un puñado de perejil, ¿sí? Un manojo de espinaca, 4 zanahorias y media manzana. Sin semilla. ¿Vos te lo tomás a eso? La manzana, sí, la manzana sin semilla. Sin semilla, porque te puede quedar pesada la semilla. Mi vieja tiene la... ¿Juguera? La juguera. No, pero vos, tiene que ser licuado, no puede ser licuado. ¿Licuado tiene que ser? Sí, sí, ¿y no con es sin... qué lo licuás? Porque lo tenés que licuar con algo con líquido. Con la licuadora. Con algo líquido. Con agua. Con agua. Con agua. Por ejemplo... Decime. No sé. ¿Tenés pérdida de la memoria? Todo el tiempo. Bueno, yo acá tengo unos juguitos que te puedes ir preparando. A ver, cuénteme. Tenemos 3 tallos de apio. Tres tallos de apio. Anda comprando. Espera que lo voy a anotar porque me voy a olvidar. Sí, sí, anota. 3 tallos de apio. 2 espárragos. ¿Viste? Son esos larguitos. Sí, la cabeza. Blanco. Sí. Un tomate grande. Grande, grande. ¿Perita o redondo? El que te guste, Dani. Bien. No sé cuál te gusta a vos. Una zanahoria pequeñita. Sí. Un manojo de espinaca. Sí. Y un poco de perejil. ¿Qué onda? ¿Vos qué decís? ¿Te lo tomás? No, prefiero olvidarme. Las últimas olvídate horas no los la receta, claro. Entonces, claro. Claro. Y bueno, y a ver, para terminar... ¿Tenía uno que era para contratar amigos, para conocer amigos o no? ¿Conocer amigos? Sí, uno que llevaba mucho ajo, ajo negro, ¿cómo sí, era? Sí, me parece que decía tipo ajo, sí, perejil, sí, una cebolla, sí, y un tomatito. Y después tenés que darle un beso a tu primer amor. ¿Qué onda? No tengo un primer amor, no, ni agancha. No vuelve, ¿no? Ni a palo. No sé, a ver, ¿qué otro? ¿Alguno tiene un problemita que quiera ser sanado con un juguito? Yo no tengo licuadora, ¿cómo puedo llegar a ser... tomarme un juguito? No, ay, la verdad que me la estarías complicando. Una mini primer, esa cosita, claro. A cuchillo. A cuchillo a full. A full, claro. Y bueno, y bancate la, el la cachito, claro, la pelusa, queda, diría. Te queda la garganta chapercha. Yo tengo insomnio, Flor, ¿qué me puedes insomnio decir? Insomnio, ¿para qué lo...? Para Lorena, que acá, Lorena. Lorena, doctora Lorena en este Lorena, momento. Doctora Lorena. Soy como la Rímolo. Claro. Ay, qué tremendo. Bueno, la preparación para el insomnio. 3 o 4 lechugas, pero esto me parece como un montón, pero bueno. Un tallo de apio y media zanahoria. Dice, comprimir la lechuga y pasarla por la licuadora con el apio y la zanahoria. Tomarlo una hora antes de ir a la cama. Te vas con una descompostura. Sí, mamadera, no dormís. No dormí, el insomnio creo que no se te va. No sé si son muy copados, pero bueno. Acá teníamos una linda lista para ir poniéndonos a pleno para el verano y solucionar esos problemitas naturalmente, Dani. Bueno, yo la verdad es que prefiero un buen tema musical, algo así como para relajarme tranquilito a la cama, pero bueno, no sé, vamos a pensar en la licuadora. Podríamos sortear un licuado acá, nos tendrían que llamar a qué número para sortear un licuado. Línea de oyentes 50-31-47-13, interno 640. Muy bien, vamos con un temita, ¿le parece, don Leo? El otro Leo. Sí, vos Leo. Sí, el joven mano que tienes. Con ustedes. Beija a flor que trouxe meu amor, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija a flor que trouxe meu amor, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Veja só a névoa branca que sai de trás do bambuzal. Será que ela me faz bem? Ou será que me faz mal? Eu vou surfar no céu azul de nuvens doidas da capital do meu país, pra ver se esqueço da pobreza e violência que deixa o meu povo infeliz. Veja só que trouxe meu amor, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija a flor que trouxe meu amor, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. E a menina que um dia por acaso veio me dizer que não gostava de meninos tão largados que tocam reggae e MPB. Mas isso é coisa tão banal, perto da beleza do Planalto Central e das pessoas que fazem do Cerrado o habitat quase ideal. Veja só que trouxe meu amor, foi embora. www.labemba.com.ar que le ganó 3-0, no sé, no me acuerdo muy bien cómo salió el partido, pero... Ah, estamos al aire. Muy, muy buenas tardes. Hoy es de día, sí, o buen día, buen día. Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Bueno, vamos a hablar un poco de violencia. ¿Violencia Rivas? En el fútbol, Piedrazo Luguercio, que sufrió úlcera de córnea. No aprenden más. En la noche en la que los hinchas de Lanús volvían a concurrir en condiciones de visitante, desde el sector arrojaron un proyectil que impactó en el rostro de Pablo Luguercio. El jugador en ese momento efectuaba la entrada en calor. Fue inmediatamente atendido y terminó con un hematoma cerca del ojo, que igualmente no le impidió disputar el encuentro. Luego del partido, el payaso fue trasladado a una clínica y le debieron colocar un parche, comprobándose que había sufrido una úlcera de córnea. Dejó de ser el payaso Luguercio para ser el pirata Luguercio. Algo no, bueno, así. Qué sé yo. Bueno, tenemos más actualidad de la selección. No, pero después vamos, en el otro bloque vamos con la selección. En este bloque quiero hablar de fútbol del domingo. Ah, sí, como no, River perdió 3-0. ¿Cómo no lo entiendo? Sin reírse, por favor. River perdió 3-0 contra Independiente. Bueno, fue un partidazo, verdaderamente, pero llegaron 3 veces y hicieron 3 goles, verdaderamente. Superaron un poco en el medio juego. ¿Qué partido viste, negro? Superaron un poco en el medio juego. 12-0 le teníamos ganado. Se nos superaron un poco en el medio juego, nos superaron un poco a River. Pero bueno, después vino el gol, vino el penal, un penal que fue bien cobrado, así que no hay ningún tipo de reclamo contra el árbitro ni nada. Bien, vuelven los visitantes a la cancha contra Ferro. Pueden ir visitantes, me parece. Sí. Este fin de semana va a haber un River Boca que no tiene mucha trascendencia. No se sabe ni siquiera si van a jugar titulares. Me parece que el arquero está diciendo que él va a jugar acá. No lo leí bien, pero. También hubo otros. Empató Rosario. Empató San Lorenzo, empató Racing. Todo esto le quita posibilidades de salir campeón a los demás equipos y favorece a Boca, ¿no? Exacto, sí, Boca está en la punta por ahora. Quiero Boquita de mi corazón. Así que... Bueno, también le regalan penales, goles que no son. Fue muy raro el partido contra... Fue penal. Sí, Sin ninguna duda. Sí, sí, ¿y por qué lo metió adentro? Y bueno, esas son otras cuestiones, pero ganamos 1-0, conservamos la punta, ya entró poco. ¿Vieron las palabras de Riquelme, no? Con respecto al torneo local, dijo que con respecto a que 10 torneos locales no equivale a una Libertadores. Fue fuerte lo que dijo, ¿no? Siendo que Boca está ahí a punto de salir campeón. Claro, lo quieren matar. Sí, pero me parece porque quiere la presidencia. Yo no puedo de Boca. Creer. El fin de semana acompañé a un amigo a comprar una camiseta de 200 pesos. No puedo creer tanta plata para una camiseta. ¿De no qué entiendo. Club? ¿Un club chico? Porque Boca, una de Boca. Independiente vale 500. La de Gimnasia también, quiero decir, y somos chicos. Claro. Era una barata. Claro, yo no me la compraría. Una réplica, me parece. Claro, bueno, le quiero contar. Sí, el arquero de River Plate, Barbero, dijo que quiere estar el sábado en el partido en Mar del Plata, en Córdoba, perdón. En Mar del Plata va a estar acá la tripera. En Córdoba, que van a jugar amistosamente Boca y River. Este partido vino suspendido del verano por incidentes. No fueron los incidentes en ese partido, sino en otros partidos. Entonces dijeron, bueno, vamos a jugarlo más adelante. Una cosa media rara. Arroba Barrena dice que va a poner un equipo alternativo. Espectáculos, Marcelo, cuénteme qué tiene. Espectáculos. Hoy vamos a ver lo que está haciendo Mick Jagger. Mick Jagger, un maestro. Se fue a Cuba con el hijo y dice que quiere llevar a los Stones para la gira latinoamericana. Imagínate lo 2016. Imagínate lo que sería los Stones y telonero Silvio Rodríguez. No lo veo. Yo creo que las estrellas le dan gracias a la noche. Sí. Porque encima de otro coche no podrían lucir tan bellas. Papá, ¿qué fue eso? Tema de Silvio Rodríguez. Ay, no lo sabía esa parte. No, pero igual digo, esto se empezó con todo la Unión Cuba-Estados Unidos. Sí, más que nada Estados Unidos. Parece que Estados Unidos está extrañaba como con, sí, Cuba. Como con muchas ganas, ¿no? Sí. Bueno. ¿Será como un primer amor de vuelta? Apa, mirá, volvieron al primer amor después de tantos años. Sí, cuénteme qué más tiene de espectáculo, Marcelo, usted el hombre diario. ¿Vio lo que le pasó a la...? Ah, sí, eso es lo que iba a hablar. Cuénteme, sí, deje de agitarlo. Cuéntemelo. Al borde de un ataque, dice Carmen. ¿Quién? Barbieri. ¿Qué le pasó? La Beth dejó el bailando y ante las críticas explicó que tiene problemas de salud y que sufrió un pico de pánico. Papá, las malas lenguas dicen que no quería hacer el aquadance. No sé. ¿Cómo sería? El aquadance sería como la ballena de... De mundo marino, ponele. Sí, como Willy, ponele. Cuando ponele. Salta. Pero no sé, ¿vos qué decís? ¿Para vos qué te parece, Marce? No, ya viene medicada hace rato. Puede ser que haya tenido un ataque de pánico. Un poco y un poco, ¿no? Un poco y un poco. Capaz que le hace mal a ella y decidió decir: tengo un ataque de pánico, no quiero ir. Y se retiró. Y se retiró, pero los hijos no. No estaban de acuerdo. La. Los hijos de Barbieri. Bad. No, porque ahora vienen los hijos de San. ¿Y qué más tenemos, Marcelito? Un saludo para los hijos de San. ¿Qué más tenemos? Cuénteme. Bueno, dice Justin y Floyd en Bora Bora. Ah, en bola en bola. ¿Qué van a estar en bola en bola? Acá hay una foto con un montón de dinero contándolo. ¿Y qué una hace? Cadena de oro tiene Justin. Impresionante. ¿Son pareja Justin y Floyd? Y para todos no, lados amigos. Andan. Son no amigos. Sé, vos decís. ¿Usted cree entre la amistad entre los hombres? Y sí. Sí, Dani, no seas tan cerrado, Dani. Vos ya te querés comer a una amiga, seguro, ¿no? No, no, pero digo, ¿usted cree que eso es una amistad? O sea, usted existe un amigo, ¿no? Y pero también lo... A ver, si usted es Floyd, tiene esa guita, ¿va a ir con un amigo de vacaciones o va a ir con una amiga? Y voy con amigo, amiga de todos. Bueno, pero ahí nunca ves una amiga. Siempre está Justin. Por eso, yo creo sí. Entre la amistad entre el hombre y hombre, pero esta me parece que están saliendo. Ay, después soy yo el mal pensado. No, no, pero viste, ¿qué ¿usted cree, Lorena, entre la amistad entre el hombre y la mujer? Obvio, yo tengo amigos hombres, seguro. De hecho, de chica, para mí son más copados los hombres a veces que algunas mujeres. Mirá lo que te digo. Este comentario es medio machista, pero... Porque la mujer es envidiosa. No, qué sé yo, hay algunos hombres que te dan buenos consejos. Bueno, creo que depende de la persona. La mujer compite, bueno. Parece que la mujer compite todo el tiempo, ¿no? Puedo decir, no amigas. Todas, somos en mi grupo de amigas, somos un grupo muy grande y no. Y no competimos todas. No, todas no, algunas, no, mentira, no competimos. Hay algunas que ni siquiera pueden competir, mirá. No llegan en los talones. Yo no sé, yo tuve más amigas que amigos, siempre sí. Paso contacto con las chicas. Ahora, más. Cuando ya hay algo más, ya no te lo puedo definir como amistad eso, ya sería... Ya no es amistad. Otra cosa. Bueno, ¿tiene más información de espectáculos, compañero Marcelo? No, nada. Nada más. ¿Con lo que está pasando con el embarazo de Lali? Nah. ¿Lali Espósito? No sé, eso lo dijo usted. Yo no me voy a hacer cargo de eso. Yo le digo que Lali está embarazada. Nah. Va ¿y tener, de quién es? Va pero tener pará, ¿de quién es? ¿Quién es Lali? Mío no es, Daniel. Yo no estuve nunca con ella. ¿Es el incógnito de la semana? Claro, va a tener mellizos y no es de Mariano. Wow. Pobre Mariano. ¿Vos tenés algo, Fernando? Sí, tengo algo muy importante de sí. La selección, quiero leerlo. El Kun entrenó ayer y diferenciado y podrá ser reemplazado por Tevez. El goleador Sergio Agüero realizó ayer nuevamente trabajos diferenciados en la segunda práctica del seleccionado. Ángel Correa crece en la consideración del entrenador para reemplazar al rosarino Lionel Messi. Cuando hoy se mida con un par con el par ecuatoriano en el Estadio Monumental por la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Rusa 2018. ¿Sabe cómo va bien en la formación de Argentina? Sí, cómo no. Argentina enfrentará hoy a Ecuador a las 9 en el Monumental de Núñez con Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ezequiel Garay y más de San Lorenzo. Sí. Lucas Viglia, Javier Mascherano y Lucas Pastore, Correa, Agüero o Tevez y Ángel Di María. Está en duda todavía Agüero o Tevez. En caso de que juegue Tevez, podría ser un posible recambio para el segundo tiempo. Y le doy la formación de Ecuador si quiere. Ecuador va a formar con Domínguez, Paredes, Cerazo, Achille, Ayovín, Castillo, Valencia, Novoa, Montero, Bolaños y Caicedo, Franklin Caicedo, el técnico Quinteros. ¿Me puede? Ángel Correa crece en la consideración del entrenador para reemplazar al rosarino Lionel Messi. Hoy no, cuando hoy se mida con su par ecuatoriano en el Estadio Monumental por primera fecha, el Kun arrastra molestias físicas que casi lo dejaron al margen del encuentro del sábado pasado en que su equipo, Manchester City, goleó 6-0 al Newcastle, con 5 goles de su autoría en el marco de la Liga Inglesa de Fútbol. Por eso el Tata optó por preservar al ex independiente del fútbol local, a quien considera como su 9 titular, y quien ante la ausencia del astro Lionel Messi se convierte en una de las figuras del equipo nacional y espera que pueda estar a disposición del DT. Bien, le cuento que también además juega Bolivia y Uruguay en La Paz. También juega Colombia-Perú, Venezuela-Paraguay y Chile con Brasil. Exacto. Sí, perdón, para terminar la sección de deportes. Le salió Chile. Chile won. ¿Me puede decir cómo salió Independiente River el fin de semana, que no me lo dijo? Sí, ganó 3-0 Independiente. Ah, gracias, ¿eh? De nada. Vámonos a un temita musical, ¿quiere usted? Sí, cómo no. Bueno, sí. ¿Me puede decir quién hizo la bola Independiente? No recuerdo en este momento. Esa no me quiere. Bueno, acá estamos con el doctor Ahorro. ¿Cómo le va, doctor Ahorro? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Sí. ¿Eh? ¿Verdad? Es así. La bulimia. La bulimia, ¿no? Vamos a Por otro lado de está la bulimia. Anorexia, pero vamos a tratar hoy la bulimia solamente. ¿Qué es la bulimia? Sí, bueno, ante todo quiero decirles que recuerden que el doctor Ahorro no te enseña a ahorrar tu vida. Bueno, perfecto. La bulimia, ¿qué es la bulimia? Es un desorden alimenticio causado por la ansiedad y por una preocupación excesiva por el peso corporal y el aspecto físico. Las personas que padecen esta enfermedad son incapaces de dominar los impulsos que les llevan a comer y por lo tanto la culpa y la vergüenza que sienten por ingerir muchos alimentos les llevan a vómitos inducidos. El empleo de laxantes, diuréticos, dietas rigurosas y ejercicios excesivos. ¿Cuáles son sus causas? Sus causas y factores son biológicos, psicológicos y sociales, que desvirtúan la visión de sí mismo y se ven siempre gordos, aunque no lo estén. Bien. ¿Y qué síntomas tienen? Los síntomas pueden ser atracones de comida en poco tiempo, vómitos, usan laxantes, diuréticos al menos dos veces por semana. Tienen en la obstetricia depresión, ansiedad, signos físicos. Los signos físicos son debilidad, dolor de cabeza, hinchazón de rostro, problemas de los dientes y suelen caerse el pelo. Perfecto, muy claro. Y queremos saber cómo se llega al diagnóstico. El diagnóstico es por intermedio de un médico, por una entrevista psiquiátrica y psicológica, que ven a la imagen que tiene de tu mismo cuerpo, la exploración física y ver trastornos por el comportamiento alimenticio. ¿Se acuerda que ahí había un programa que de sobrepeso se llamaba? Sí, cuestión sí, de peso. Y le ponían, peso, y le sí. ponían un espejo enfrente para que ellos regulasen cómo se veían a su imagen. Sí. Y al caso que no se veían bien. Entonces un doctor especialista en sobrepeso le ponía realmente para ver cómo se veían. Y la verdad que no estaban en contra con cómo se veían. Es claro. La misma enfermedad que lo llevaba a esto. Lo que nunca entendí bien, ¿cómo es que le llevaban así? Tenían sus permitidos también. ¿Se acuerda que tenían sus permitidos? Sus permitidos, sí, sí. Toda dieta hay un permitido. Toda dieta hay un permitido, ¿no? En la vida ¿sí? hay un permitido. En la vida hay un permitido. Sí, permítame. Permítame continuar. Sí, sí. Con esta última pregunta. ¿Cómo se puede tratar la bulimia? La bulimia se trata con terapia, acompañada por fármacos y una nutricionista. Todo es riguroso para el tratamiento, ¿no? O sea, no hay una sin la otra. Todo va de la mano con un terapeuta, un acompañador, ¿no? Y va entre medio de fármacos y una nutricionista. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, en el próximo programa gracias. Quería decir, permítame. Sí, cómo no. Quería decir, ya que tratamos sobre la bulimia, en el próximo programa vamos a tratar la anorexia. La anorexia, perfecto. Sí. Bueno, quiero recordarles que el doctor Ahorro no te ahorra plata, pero ahorra en salud. Y que auspició al doctor Ahorro papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Bueno, señores, tenemos bulimia. Yo me quedé, doctora Lorena, me quedé pensando... Dicime. Que dice que uno no se puede diagnosticar la bulimia. O sea, que nosotros que somos hipocondríacos... Pone ahí, sí. Yo mientras el doctor le contestaba a Claudio... Dicime. Yo sentía que se me caía el pelo. Sí, yo también los dientes. Los dientes, me duele. Digo, no. Tengo los dientes. Me induzco el vómito y digo, no tomo laxante. No. Me hago un permitido. Bueno, ¿de vez en cuando un permitido? ¿Quién no? Sí, no me cuenten que le duele la cabeza porque yo ya siento que tengo que ir al neurólogo. Al médico, por claro, favor. Por favor, muchachos. Bueno, saben que si quieren escribirnos, plantear alguna pregunta al doctor Ahorro, lo que quieran, tienen que hacerlo a vemusradio@gmail.com. Ese es nuestro mail. Pero también tenemos un Facebook. Usted puede entrar y decir, ay, me gusta, cómo me gusta. Y el Facebook es ABemusRadio01, el de la notita musical con un logo verdecito. Y también tenemos ¿Sabes que tenemos Twitter? ¡Wow! ¿Tenemos muchos seguidores, Dani? Cinco. ¡Wow! No estamos bien. No vivimos bien. Tenemos menos seguidores, pero bueno, vamos. Vamos a estar en negativo. Sí, a decir, no. Menos seguidores que no sé qué. Pero bueno, el Twitter es Radio Habemus. Sí, ahí Radio Habemus. Nos busca en el Twitter. Y también nos puede escuchar por la página de la radio, que es www.labemba.com.ar. Y escribirnos ahí también en la página y hacer lo que quieran. Propongan temas. Claro, ¿qué quieren escuchar? ¿Yo sabe qué quiero escuchar? No, ¿qué? El horóscopo. Opa, ¿sabes qué quiero escuchar yo? El horóscopo chino. ¿Lo trajeron hoy? Este fin de semana largo que vamos a estar como distendidos, a ver qué podemos hacer. Claro. ¿Qué me depara el destino? ¿Qué me depara? ¿Usted que viaja? Por eso. Yo voy a estar en casa. Un tsunami en Mar del Plata, qué sé yo. A ver, por favor, Perfecto, como estamos en el año de la cabra. Epa. Vamos a comenzar por la cabra. Si entre sus proyectos estuviera alguno ligado a compra-venta de muebles, automóviles, etcétera, le diré que este tipo de inversiones serán sumamente productivas. Yo tengo algo para vender, pero no soy cabra. No, ¿qué sos vos en el horóscopo chino? Dragón. Yo soy rata. O serpiente, creo. No, yo soy serpiente. Serpiente. Serpiente de metal. No, pero digo, ¿puedo comprar y vender muebles, por ejemplo? La serpiente. Bueno, acá dice, la tónica predominante de este lapso será la fuerza astral que le hará sentir un mejor palpitar a su corazón y le aportará avances insospechados a su personalidad. ¡Epa! ¿Me lo puedes volver a leer? Porque me gustó eso. La tónica predominante de este lapso será la fuerza astral que le hará sentir un mejor palpitar a su corazón y le aportará avances insospechados a su personalidad. Estoy pensando, porque primero me sentí bien, me sentí como erguido. Después cuando dijo el palpitar del corazón, Dani, me vino la hipocondría, Leo. Y dije, muero de un corazón, un bobazo. Pensé lo mismo. Claro, vuelvo del bobazo. Tal cual. Bien, siga, pues a ver. Bien, dice, si tiene que conducir, hágalo con mucha precaución, cuidado. Opa. ¿Sabe que tengo que ir a Quilmes el sábado al mediodía? ¿Qué tiene que hacer con el automóvil? Tengo que llevar a mi prima, que la operaron, le hicieron una estética. Saludos a mi prima Mónica, que la tengo que llevar a la clínica del niño Quilmes a que le saquen los puntos. Así que complicado esto de conducir el fin de semana. Uh-huh. Bueno, y quería leer, a ver, un horóscopo más. Dígame. Vamos a hablar de los que nacieron entre el año 23... 35, 47, 71, 83, 95 y en el año 2007. ¿Sí? El chancho. El chancho. Dice, recibir noticias de un ser querido que hace mucho tiempo que no ve. Cuidado con las relaciones amistosas, se mostrarán un tanto negativas. Mucho cuidado. Más que nada si usted quiere darle el primer beso a un amigo. Sí. Mucho cuidado con la automedicación. Epa. Puede jugarle una mala pasada. ¿Me das una Reotril? Y por último, tendrá un regalo inesperado. Mire. Esto para el chancho. Yo no soy chancho, pero quiero un regalo. Yo también quiero un regalo. ¿Sabe qué? El regalo es el que le dimos a nuestros oyentes, haciéndolos reír esta hora, o no, o pensar. Otro regalo que le vamos a hacer es dejarlos con el hijo de Sam. Así que, no sé. ¿Se acuerda de cuando tocaba el último tema? Era la portuaria y nos íbamos bailando. Hace mucho que no nos vamos bailando. Verdad, ¿no? Bailemos. Vamos a darle 2 minutos a nuestro operador para que encuentre un tema para irnos bailando. Yo le quiero avisar que este programa lo auspició el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Exenareso, que es el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte. Si necesitas ayuda, podés comunicarte al 4-305-0091 al 99. Y como el primer amor, como empezamos, no pude contar mi noche de anoche. Pero bueno, después la voy a contar cuando volvamos. Sentate, no puedo. ¿Qué noche la de anoche? ¿Qué noche la Bariloche? ¿Cómo se va mi amigo personal, el hombre de River, el hombre que no quiere hablar cuando River pierde? Fernando. Sensacional, sensacional. La verdad que me voy espectacularmente bien. hemos pasado una muy linda mañana y la verdad que le mando un saludo a todos los oyentes, que se prendan, la verdad que hay algo multitudinario, algo muy lindo. Y pueden llamar al 50 31 47 13 interno 640 para aquellos oyentes que quieren comunicarse con nosotros, no lo olviden, lo pueden hacer en todo momento. Perfecto, veo que nos están invadiendo los hijos de Sam, los hijos con de su Sam, papá Sam. Cayendo. El viejo Sam con sus niños vino. Sí. Che, ¿cómo chocó el Metrobús este? Bueno, ¿cómo? Mal. No es Metrobús, es este. Bueno, sí, vos me entendés. ¿Cómo se va, Marcelo? Premetro, gracias. De 10, como si hubiese ido a un spa 15 días. Sí. Algo así. Este es un bálsamo para nuestro cuerpo, esto de la radio. Vamos a hacer, el año que viene, 2 días por semana vamos a hacer Leo Radio, te aviso. ¿3? Dale. Doctor Ahorro, ¿cómo se va usted? Bien, muy bien. La verdad, me sentí muy cómodo esta vez, así que bueno, de a poquito vamos extendiéndonos un poquito más. De a poquito. Dijo bien, el contento. Dicho. Bien. Nuestro amigo, el otro hombre de deporte, el hombre quemero, el hombre que tampoco habla de fútbol cuando pierden. Bueno, me voy muy bien. Un saludo a todos y a todos los oyentes. Y que la pasen bien este fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Nuestro hombre horóscopo. Muy bien, la verdad que muy contento. Lo bueno viene en frasco chico, dice. Así que siempre vamos a estar corriendo para donde corres, acá en la Bemba. Gracias. Bueno, Dani, yo me despido con toda la energía para el fin de. Las espero todas en Mar del Plata y bueno, después les cuento de cómo nos fue para allá y esperando el jueves que viene para estar de vuelta con ustedes. Un saludo muy grande a nuestras compañeras, a Natalie, a Amelia, a Alejandra, a Anaí, a Tami, a Vania, a Male, a María, a Alicia, buenos días a todos, a Florencia y a todas. Nos vamos. Chau. Me estás malgastando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay, Señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. El que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. hacer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. La Bemba, voces que avanzan.